Tú querías cumbia, pues coge cumbia, pero con reggaetón. Chila ahí, con sabor. Cumbia chis empezando. Que Vico C, EAB. Muertos.